que levante la mano los que viven la pastilla, que se mate todo aquel que vive de manija. Qué bueno que mi doctor me ha recetado una ribotil, qué bueno que llamaste, necesito algo para dormir, y gracias a esa receta hoy mi sueño se concreta. Mira si estoy viola, que hasta duermo bien la siesta. Gracias a esa receta hoy mi sueño se concreta. Mira si estoy viola, que hasta duermo bien la siesta. Que hasta duermo bien la siesta. Y si no puede dormir, llama al 0800 Doctor Chapadín.